11:22, recibimos al ministro de Obras Públicas de la provincia de La Pampa, Julio Rojo. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. ¿Vos cómo estás? Estoy muy bien, Julio, porque veo avance de obra con financiamiento nacional. Queremos saber qué ha pasado en estos 4 años, cómo ha sido la relación del Ministerio de Obras Públicas de La Pampa con Nación. En realidad, estos 4 años que ya está combinándose la gestión, la relación ha sido lo óptimo, concretamente. La verdad que hemos tenido un vínculo, un ida y vuelta, realmente que no lo habíamos, por lo menos desde lo personal, nunca había tenido yo la posibilidad de ver este acompañamiento de Nación, acompañamiento en todo aspecto, desde proponernos distintas fuentes de financiamiento, acompañarnos en todos los procesos para poder lograr ejecutar obras con, como bien digo, con distintos programas que tenían vigentes, que tienen vigentes, y por supuesto siempre alentándonos a poder lograr estas cosas que desde un estado realmente presente, el Estado Nacional y acá también provincial, es la función que tenemos desde el área de obras públicas, o sea, ejecutar obras, realizar trabajos que en las distintas áreas, llámese las áreas de los servicios sociales, de salud, educación, infraestructura, la infraestructura de servicios básicos como lo es el agua, lo es rutas, como es cloacas, viviendas. O sea, tenemos un espectro muy amplio, un resultado hoy, si hacemos un cierre imaginario, un balance, realmente que ha sido muy, muy, muy beneficioso para toda la ciudadanía de La Pampa. Uh-huh. Porque realmente, vuelvo a repetir, ha sido un acompañamiento permanente, un acompañamiento con mucho compromiso, mucha solidaridad, aportándonos desde los recursos financieros, que es lo que siempre uno pretende lograr, porque desde la caja que tiene la provincia tenemos, por supuesto, un límite, tenemos un techo, y en esto ha sido el aporte principal. Pero después también, en lo que hace al ida y vuelta, como les digo, de tener un vínculo de complementarnos en todos los trámites que son bastante complicados, en el sentido de que, bueno, es el gobierno nacional, tiene 24 jurisdicciones a cargo, pero bueno, con La Pampa se ha allanado todo eso y hoy podemos dar muestra de esto. O sea, nosotros en obras desde obras finalizadas, obras que están en ejecución, ¿no? Obras que tenemos licitadas para adjudicar. Hay otras que estamos ya con los proyectos para licitarlos, e inclusive proyectos, nosotros tenemos un número que realmente es sorprendente. Hay 924 obras, entre estas proyectos que serían 110, digamos que son 814 obras en las distintas etapas, como le digo, finalizadas, en ejecución, licitadas y próximas a licitar. Esto equivale a una inversión, voy a dar un número a julio, de una inversión total de 462.000 millones. De esos 462.000 millones en obra, hay un aporte de Nación de 220.000 millones. Esos han sido aportes de Nación, el resto ha sido un aporte, por supuesto, de la provincia, con lo cual esto da la magnitud de la evolución, del dinamismo que ha tenido la concreción de ejecución de obras. Uh-huh. Así que, y esto en todas las provincias. Un reconocimiento que hace la provincia respecto a la relación con el Ministerio de Obras Públicas tiene que ver, por supuesto, con las viviendas sociales, ¿no? Con los fondos de viviendas sociales que durante el macrismo no habían llegado. El gobierno sostiene que ha podido cumplir con esto de 1.000 viviendas por año. ¿Esto es así? Sí. Ha sido una tarea no menor el de poder poner en pie otra vez esa rueda que venía con una inercia casi permanente desde el año 77-78, en promedio entre 1.200 y 1.500 viviendas. En los 4 años que tuvimos el gobierno de Juntos por el Cambio, en el presupuesto aparecía en alguna de las partidas 63 viviendas. Imagínense que de esas 63 viviendas no se vio el financiamiento de ninguna. Razón por la cual el gobierno anterior del ingeniero Berna se generó con mucha, pero yo digo, con mucha anticipación y viendo esta situación complicada, generar viviendas desde los recursos de la provincia. Aparecieron programas Mi Casa, Mi Casa 1, Mi Casa 2, Mi Casa 3, con lo cual esa falencia que teníamos, esa ausencia de viviendas por parte de Nación, se fue de una u otra manera resolviendo con aportes de la provincia, con programas propios de la provincia, en donde también tiene una participación importantísima el municipio. Este ha sido un trabajo mancomunado entre provincia, municipio, y con un criterio de no desatender este tema social tan importante para la comunidad, que es la vivienda. Julio, así que a partir de ahí se comenzaron con algunos otros programas, el programa Casa Propia, Crear Futuro, están los programas del Procrear. Ha llevado tiempo el ponerlo en marcha, porque veníamos de un parate de 4 años, y realmente, vuelvo a repetir, solamente se podían ver en las localidades viviendas ejecutadas por la provincia conjuntamente con el municipio. Ahora tenemos otra expectativa, y bueno, y estamos con la ilusión de poder continuar con esta tarea. Julio, Lautaro te saluda, un gusto. Hola, ¿qué tal, Lautaro? ¿Cuáles son las 3 obras de infraestructura más importantes que está encarando la provincia de La Pampa en este momento? Son muchas, pero si tenemos que destacar una, es el acueducto en Río Colorado, segunda etapa. Perfecto. Esa es una obra muy esperada por toda la comunidad. Una obra que también viene de mucho tiempo de una ingrata espera, y esa yo la indicaría como la obra más importante. No obstante, también hay, y no por eso poner en el podio 3, yo sí pongo el acueducto, pero luego estamos con proyectos y obras próximas a ejecutar de desagües pluviales, muy importante en Pico, desagües pluviales acá en Santa Rosa, que estamos a la espera de que el subsistema de la calle Santa Cruz, que se ha licitado, está en un proceso de estudio de parte de el ente el respectivo, que es la Subsecretaría de Políticas Hídricas, y son obras que son muy necesarias. Bien. Al margen de todo lo que se ha hecho en cloacas, ustedes saben, acá en Santa Rosa, cloacas, agua, lo mismo que en Pico y en el resto de la provincia, ahí se arrancó con una inversión de 2.000 millones en mayo del 2020. Claro. Sí, pues sí. Esto, si nosotros podemos calcular a la fecha, son muchos miles de millones que se han hecho también en obras de infraestructura. Eso está claro, porque lo vemos día a día en la ruta. Eso lo vemos día a día en las calles de la ciudad de Santa Rosa. Tal cual, ¿En qué lugar está el megaestadio? El megaestadio lo tenemos en una etapa de conclusión de el proyecto. El proyecto terminado. Y lo que se está haciendo son los ajustes definitivos para poder dar también con una obra tan anhelada por toda la comunidad, que tanta falta nos hace, y que, bueno, es cuestión de decisión, por supuesto, del Ejecutivo. No soy yo quien tengo que dar esta novedad, pero sí les digo, desde lo técnico, tenemos la documentación completa. Bien, hoy, ¿en qué porcentaje está culminada la obra, o cuánto falta para terminarla? Lo que pasa que, pero esta obra, hablar de porcentajes, hoy solamente tenemos la parte de la cubierta, que ha sido, ustedes también saben, con muchos inconvenientes durante mucho tiempo, ya está totalmente cerrada. Está la parte de lo que es la piel de cierre que tiene, que también está terminada, mucha infraestructura que no se ve, como cloaca, como la parte eléctrica, como la parte de pluviales, y después, por supuesto, toda la parte de hormigón de lo que es lo que corresponde a lo que es tribuna, a lo que es el escenario ese que también es parte del proyecto, también terminado, pero ahí falta. Y falta, yo no quiero hablar de porcentaje, pero sí les puedo asegurar que está todo estudiado. Bien. Está todo estudiado para poder hacerlo. ¿Entiende usted que Sergio Cirioto va a terminar su segundo mandato con el megaestadio terminado? Sería, en lo personal, sería un broche de oro. Y para él, por supuesto que sí. Uh-huh. Yo no lo ha perdido de vista. Eso es lo que también quiero manifestarles. No es que ese edificio, que muchas veces sirve para la crítica, para, bueno, no de referencia de lo más bondadoso, por lo que significa el tiempo que estamos ahí con ese impas, pero seguramente él no lo ha dejado de vista, eso se lo puedo garantizar. Bien. Él está haciendo las gestiones también pertinentes, él que se ha ocupado de que esto esté terminado, porque ese edificio tiene tareas de refuncionalizar algún sector, tareas de adecuar a un proyecto que se terminó hace aproximadamente 5 años atrás, donde se le han agregado elementos para la seguridad, elementos para la evacuación de gente, y va de la mano con yo creo que con la idea del gobernador de darlo determinado. Bien, ¿se va a quedar 4 años más, Julio, usted ahí en el ministerio? No depende de mí. ¿Pero ya lo habló? Sí. No, para nada, no. Sería muy imprudente de mi parte de decir que tengo... No, para nada. ¿Usted tiene ganas de quedarse? Le soy honesto. Yo me siento un soldado de la causa. Yo, sí... Y esto, por favor, que no se interprete mal. Yo no voy a presionar a nadie. Esta decisión la toma el gobernador. Ahora, de mi parte me siento, sí, con ganas de trabajar como siempre lo he hecho. Y si realmente es de, bueno, que pueda serle útil en donde sea. Yo no tengo ningún tipo de problema. Me siento con un compromiso de siempre aportar lo que esté a mi alcance. ¿Quieres seguir? Julio, ¿y qué pasa cuando escucha a un candidato como Milei que dice que en realidad la obra pública no debe estar gestionada por el Estado y no debe haber fondos de un ministerio para las provincias? Lo que siento es, no quiero ser por ahí grosero, pero son esas cosas que la gente quiere escuchar, de decir, bueno, porque también va con mucha tendencia, de enunciar cosas que suenan lindo, pero que en la práctica son, les puedo asegurar, imposibles de llevarlas a cabo. Esto que planteó en alguna oportunidad, entre otros, sacar al Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas hace falta, es necesario, un Estado que no tiene un brazo ejecutor para llegar a toda la gente, para resolver problemas que son hasta problemas de bienestar, problemas de vida, cuando uno está hablando de agua, está hablando de cloacas, no está presente el Estado. ¿Cómo lo pretende ejecutar? ¿Lo pretenderá ejecutar con las PPP, estas famosas PPP que también se plantearon en la gestión anterior? La participación pública-privada, yo les digo, imposible, porque una empresa tiene su actividad, su negocio, y como tal, y que es lógico, invierten en un negocio donde apuestan y ponen toda su energía, pero tienen que tener un beneficio. Pretender de que un privado vaya a hacer una obra de gas a la localidad, la más alejada que ustedes se imaginen, donde tienen que invertir desde un inicio para poder recuperar la plata de lo que produce, de lo que genera, yo le digo, imposible. Entonces, lejos está si no está presente el Estado. El Estado tiene un rol que es fundamental, que no lo tiene la empresa privada, que es el rol social. El Estado tiene que ser promotor, el Estado tiene que ser benefactor, el Estado es el que nos tiene que contener a todos y tiene que ver a ciencia cierta a todas las clases sociales, todas las diferencias culturales, diferencias topográficas, diferencias, el Estado tiene que estar. Y en esto también quiero apoyar la idea, el Estado tiene que controlarse y lo tienen que controlar, porque el Estado maneja los fondos de la ciudadanía, todos los aportes que hace el ciudadano, que tiene el Estado para un fin específico, tiene que ser controlado, y en eso tenemos nosotros que bregar. El Estado no es un Estado, a ver, que dilapida fondos, no, el Estado tiene organismos de control, la misma sociedad tiene que controlar, y nosotros somos responsables directos, con lo cual no debiera haber fondos que se dilapidan, que no se sabe dónde están, sino que hay que dar muestra, y para eso estamos nosotros también. Tenemos la obligación de decirle a la gente, esto es lo que se ha hecho, aquí está el recurso que salió del bolsillo de ustedes. Por eso, yo soy un defensor peronato, pero totalmente defensor de un Estado eficiente, por supuesto, eficiente. Un Estado que se controle, un Estado que dé la cara a la sociedad para ver dónde aporta los fondos que la sociedad le entrega para administrar. Gracias, Julio, por estos minutos con Radio Kermés. Un gusto, Paola y Lautaro. Les mando un saludo grande. Que tengan un lindo día, ¿eh? Hasta luego. Como siempre. Adiós, hasta luego. Adiós. Ahí chao. Hablábamos entonces con el ministro de Obras Públicas, Julio Rojo. Daba cuenta de más de 800 obras en la provincia de la mano del Ministerio de Obras Públicas de Nación. El otro día hablaba con un par de intendentes e intendentas que también reconocen el acceso al Argentina ACE, que es el programa del Ministerio de Obras Públicas que le ha permitido a muchos de los municipios, creo que más de 60 accedieron, hacer sus salones de usos múltiples, construir los baños para los parques recreativos, construir canchas, construir piletas de natación. Bueno, todo eso se hizo con plata pública, con sí. Plata del Ministerio Nacional. Mira, acá entré un ratito justamente a la página de la Argentina ACE. Son 2.993 obras para municipios. Hay 998 en ejecución y terminadas 1.640. Pero qué sé yo, me acuerdo haber hablado con el intendente de Sara, bueno, intendente, presidente de la Comisión de Fomento. Hasta los pueblos más pequeños, que algunos dirían, en un pueblito de 200 habitantes vas a poner plata, sí, también ahí llegó la obra pública. A mí hay algo que me parece para destacar, y es que en estos últimos años no ha habido, como ocurrió en otros momentos de la historia, denuncias por cuestiones de corrupción o por cuestiones de incumplimientos en la obra pública. Sí, es cierto. Tampoco de esto de la malversación de fondos ni mala calidad de la obra. Que claro. Muchas veces decía, bueno, pero compran después materiales pedorros. Y esto no es solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Uh-huh. Hoy estamos tirándole flores a los funcionarios. Hoy pero estamos, la realidad es que a Gabriel Catopodis no hay mucho que decirle de todos estos años que ha tenido de gestión. Me parece que ha funcionado, que se hicieron obras, y eso está más que claro y está más que visible. Y también es para destacar, sí, qué sé yo. En algún momento yo lo he dicho, ¿no? No se come hormigón. Una cosa no quita la otra, pero la verdad es que la obra pública ha generado trabajo. Digo, el ejemplo palmario en la provincia ha sido la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que generó una enorme cantidad de puestos de trabajo y